Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Síguenos también en internet a través de la página web www.valsequillogc.es o también a través de tu teléfono móvil conectado a internet. Búscanos en Facebook, Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. La radio de todos. Tu radio. Emisora pública de Valsequillo. Hola de nuevo, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del Instituto Valsequillo, bajo la supervisión de los supervisores Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde la radio Valsequillo en el dial 107.3 de la FM. Los espacios que presentaremos hoy, viernes 4 de noviembre, son los siguientes: nuestras noticias, minutos musicales. Estaremos con el alcalde de Valsequillo, a quien le hemos hecho una entrevista. Y finalmente haremos un debate sobre la suelta del perro maldito. Les acompañarán al micrófono Raquel Dereb, Sergio Peña, Beatriz Guerra, Paula Caro, Camila de Rivas. Buenas tardes, saludos a todos nuestros oyentes. Este es el primer programa de la nueva temporada de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, que comienza este nuevo curso con energías renovadas y nuevos miembros del taller de radio que les acompañará una vez a la semana durante los próximos meses. Y como el programa de hoy se presenta un poco intenso, queremos empezar poniendo un poco de música a la tarde. Nuestro grupo de la semana es J.I.J., un trío de chicos surcoreanos. Originalmente, miembros de un grupo llamado DBSK, cinco miembros conocidos como los ídolos de Asia. El grupo se ha hecho famoso en toda Asia y en Latinoamérica, después de debutar en diciembre del 2003. En el 2010, estos tres miembros demandaron a discográfica con la que empezaron y han firmado un contrato nuevo con una discográfica japonesa. El grupo está formado por Kim Yoon-su, Park Yoo-chun y Kim Ja-jung. Yoon-su es considerado como uno de los mejores cantantes de Corea del Sur. Yoo-chun, además de cantante, trabaja como actor y Ja-jung destaca como compositor y director. DBSK se especializa en el baile, canto y ritmos armónicos, por lo que siempre les recordará Corea del Sur. En septiembre del 2010 debutaron con su single de en Japón y en Estados Unidos debutaron con The Beginning, su primer disco en inglés. El grupo número uno de Korean Pop y con más de 500.000 copias vendidas, presentaron su gira internacional tras su nuevo disco, In Heaven, con más de 300.000 discos en preventa y varias ediciones agotadas. La gira empezó en Barcelona el 29 de octubre en el recinto del Pueblo Español, monumento histórico de la ciudad y centro de ocio con múltiples tiendas, restaurantes y discotecas. La siguiente semana, G&G actuará en Berlín, en el recinto Tempodrom, ante más de 3.500 fans en el norte de Europa. En una de sus canciones en inglés, colaboraron con Kanye West, Malik Yusef, J.I.J., confesó en una de sus entrevistas que está muy entusiasmado por poder cantar en Europa. y esperan conocer mejor tanto Europa como los fans de Europa. Como dijeron, intentaron dar lo mejor, ya que es la primera vez que dan un concierto en Europa. Hoy escucharemos algunas de sus canciones. Hoy en nuestra sesión de noticias empezaremos con la noticia de carácter local. Empezaremos con la noticia de perro maldito. Paula. Néstor Rodríguez sale de la UCI del Virgen del Rosario. El Ayuntamiento de Valsequillo ha informado sobre la evolución de este actor de la suelta del perro maldito y de la joven Lucía Díaz, que continúa grave. El Ayuntamiento de Valsequillo ha informado que Néstor Rodríguez, el joven actor que se quemó el traje que llevaba durante la suelta del perro maldito, se le ha dado el alta en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanece ingresado. Rodríguez ha sufrido varias intervenciones de cirugía plástica en las manos. Ya se le ha retirado en parte la sedación y comienza a ser consciente de su estado. Por su parte, la joven Lucía Díaz también ha respondido bien a las intervenciones quirúrgicas y su estado es estable, aunque sigue grave en el Hospital Madrileño de La Paz. Las otras tres mujeres ingresadas de los dos hospitales de la isla evolucionan de forma favorable y están en planta. Canarias ordena la evacuación del pueblo de El Hierro, más cercano a la erupción. Las autoridades elevan el semáforo volcánico de amarillo a rojo y piden a los 600 habitantes de La Restinga que acudan al punto de reunión para viajar a Valverde, capital de la isla. Los científicos temen que se produzcan explosiones submarinas cerca del litoral. Las autoridades de Canarias han ultimado la evacuación de los vecinos de La Restinga, ordenada ante el riesgo de una nueva erupción submarina más cercana a la costa. Los 600 habitantes de la localidad están siendo trasladados a Valverde, la capital de la Isla del Hierro. Juan Miguel Padrón, alcalde de El Pinar, municipio de El Hierro, al que pertenece La Restinga, ha asegurado que ha ido casa por casa para confirmar que no queda nadie en ninguna vivienda. Fuentes del Instituto Geográfico Nacional explican que, ante la creciente intensidad del temor volcánico existente, existe la posibilidad de que el magma busque otra salida y genere una nueva boca más cercana de la costa. De producirse, la lava podría reaccionar con el agua del mar y originar explosiones. Dos comités de emergencia están reunidos en Valverde y en Tenerife para analizar la situación. París y Berlín dicen que el plan para Grecia es más necesario que nunca. El IBEX cae un 4,19% al cierre de la bolsa tras la decisión de Grecia de convocar un referéndum sobre el nuevo paquete de ayudas de la Unión Europea, para que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre si quieren aceptarlo o no. También las principales bolsas europeas registraban fuertes caídas. En su discurso ante los miembros de su partido, el socialista Pandré declaró que es el pueblo el que debe decidir si se aprueba o no un plan que incluye una confundación del 50% de la deuda del país. Es un asunto que determina el futuro del país. El ciudadano tiene la primera palabra. Sin los enfoques del truense, la realidad por los intereses partidas, defendió. En un momento en el que el sistema político es objetivo de ataques y se le pone en entredicho, es nuestro deber mostrar el papel y el deber del ciudadano sin intermediarnos, añadió. Ahora, de carácter internacional. Los extremistas ganan peso en el nuevo gobierno interino de Libia. La aplicación de la ley islámica despierta el recelo de los países occidentales. Temen que Libia adopte la charia en su totalidad. La aplicación de la charia es consecuencia de la necesidad que tienen los pueblos árabes de tener una identidad que les dé sentido, según la prensa libanesa. Es la única ley que es capaz de uniformar a esa amalgama de pueblos y ser comprendida. Los pueblos que tienen que transitar entre la transición feudal precolonial y la modernidad del siglo XXI sin perder identidad y mirar al futuro sin desarraigo. Por otra parte, Estados Unidos deja de pagar a la UNESCO en represalias por el ingreso de Palestina. Israel asegura que la decisión es un obstáculo que impedirá avanzar en el proceso de paz. Ayer anunció una portavoz de la Secretaría de Estados Unidos que deberían pagar 60 millones de dólares a la UNESCO en noviembre, pero que no lo harán, debido a esta nueva iniciativa de la UNESCO. La UNESCO se arriesga así a perder al menos un 22% de su financiación, aportando aportación anual de Estados Unidos a la organización. Y es que el reconocimiento de Palestina como un Estado más que de la comunidad internacional dio ayer un importante paso, aunque simbólico, con la aprobación del ingreso de las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como miembro de pleno derecho. Un total de 107 países, incluido España y Francia, votaron a favor en la reunión celebrada en París, sede de la UNESCO, mientras que 52 se abstuvieron y 14 se opusieron, entre ellos Estados Unidos e Israel. No obstante, tanto Estados Unidos como Israel afirman que son partidarios de un Estado palestino, pero advierte que debe ser el resultado de negociaciones directas entre la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno israelí. Dados los acontecimientos ocurridos el pasado mes de septiembre en nuestro pueblo, hemos querido hacer un viaje por el tiempo e indagar en los orígenes de la fiesta de la suelta del perro maldito, para situar a aquellos de nuestros oyentes que no conocen el origen de esta tradición, que lleva celebrándose durante 25 años y que ha hecho de Valsequillo y que ha hecho que Valsequillo sea conocido por la espectacularidad y originalidad de esta fiesta, hecha por y para los valsequilleros. Esta tradición popular, recuperada desde hace 25 años por un grupo de jóvenes en el municipio de Valsequillo, se celebra la noche del 28 de septiembre. Antiguamente se tenía la creencia de que la noche de San Miguel, patrón del pueblo, el diablo en forma de perro se soltaba de las cadenas, porque lo tenía agarrado el arcángel San Miguel. Lo acompañaban las brujas y varios demonios y empezaban la lucha entre la libertad y la represión, los miedos y las orgías, las fiestas y los encierros. Las mujeres y los niños se quedaban en las casas, ya que para ellos especialmente se trataba de una noche de terror. Esta celebración ha sido creciendo en expectación en los últimos años. La suelta del perro maldito es una de las tradiciones recuperadas más características del municipio. Los vecinos tenían la creencia de que la noche de San Miguel, el diablo, en forma de perro, se soltaba de las cadenas, por lo que tenía agarrado el arcángel San Miguel, y acompañado de brujas y diablos luchaban contra los hombres del sequillo. El lugar referente para buscar a las brujas eran los bares y las parrandas callejeras. Hoy en día, la tradición se ha recuperado en forma de espectáculo de calle, que se realiza en la Plaza de San Miguel el día 28 de septiembre de cada año. A las 12 de la noche se apagan todas las luces del pueblo y comienza el espectáculo: música en directo, fuegos, zancudos, efectos especiales, acrobacias, etc. Son los elementos utilizados por más de 100 participantes que hacen revivir a los espectadores esta tradición popular de forma nueva y participativa. La importante imagen de San Miguel siempre ha despertado admiración y temor. Luján Pérez esculpió al arcángel con alas y coraza de guerrero, mientras empuñaba una espada de fuego con la cabeza protegida por un casco. A sus pies es derrotado Satanás, encarnando en perro negro con una amenazadora boca que muestra largos y afilados dientes. San Miguel sujeta a la peligrosa bestia con una cadena. El dominio y el triunfo es absoluto sobre el maligno. El realismo fantástico del perro que yace bajo los pies de San Miguel surgió del espectáculo de la suelta del perro maldito. Este acontecimiento festivo cultural se celebra en la media de noche de la víspera del Santo Patrón, el 28 y 29 de septiembre. El mundo de la muerte se significa en torno a la plaza del pueblo. Los seres malignos surgidos de la sibilina fantasía se mueven tentadores y amenazantes entre la multitud, enmarcados en un bello escenario de luz y fuego. Un dicho popular que proviene de una antigua folía recorre todos los rincones de este pueblo. La noche de San Miguel, a tu ventana toqué, no te abro, está suelto, el perro San Miguel. El espectáculo no es un acto improvisado, el trabajo comienza muchos meses antes, cuando un grupo de jóvenes empieza a redactar el hilo conductor de la suelta del... Una vez elaborado, se presenta en reunión a todos los participantes, jóvenes y vecinos del municipio, y comienza todo el proceso: elaboración del guión, talleres, corales, teatro, elementos escenográficos, máscaras y disfraces. La suelta del perro maldito cuentan todas sus ediciones con un elevado índice de participación, siendo este un aspecto muy positivo, máxime cuando los participantes no son profesionales del mundo del teatro y salen a la calle con la ilusión de poner un año más de manifiesto la recuperación de esta tradición, cuyo tema principal varía cada año. Sin embargo, este alto índice de participación plantea dificultades para la coordinación en el trabajo, por lo que la comisión organizadora ha decidido dividir el trabajo en diferentes subcomisiones. Cada persona se integra en una o varias comisiones y asumirían las responsabilidades concernientes a cada una de ellas. El principal objetivo que se pretende conseguir con este proyecto consistente en mantener el nivel de participación de los jóvenes y de los otros sectores poblaciones del municipio en el mantenimiento de esta tradición popular. Asimismo, se pretende potenciar la participación de los jóvenes en la vida cultural del municipio, fomentar la interrelación de gente de distintos barrios, potenciar la formación de técnicos de creación plástica y teatral, y fomentar el rescate de las tradiciones populares. El carácter festivo, lúdico, teatral y participativo de este espectáculo han hecho de la suelta del perro el acto de la principal atención en la fiesta de San Miguel, en Valsequillo, tomando cada vez mayor relevancia tanto en los festivos como en lo cultural, recuperando y difundiendo nuestras tradiciones y quehaceres en el marco de la cultura popular canaria. Ahora vamos a escuchar la segunda canción de nuestro grupo de música, In Heaven. 지금 와서 말할 수가 없어 너의 기적 그 모든 게 환상 같아 마지막 네 모습도 서서히 기억 속에만 잠겨져 가는 것만 같아 미안한데 이만 갈게 이제 너 얘기를 다 Hoy en nuestro programa contamos con la presencia del alcalde de Paisequillo, don Francisco Ata, que fue profesor de matemática en nuestro centro. Buenas tardes, señor alcalde, y sea bienvenido. Es un placer que haya podido venir a este encuentro. Nos gustaría hacerle unas preguntas acerca de su vida política y cómo es su vida actualmente. Y una de las curiosidades que surgió por aquí fue, y nos gustaría saber cuándo llegó a la alcaldía de este pueblo, es decir, cuándo se integró en la vida política. Buenas tardes a todos. Llegar a la alcaldía pues fue ahora, el 1 de julio del 2011, en el que ya se constituyó el Ayuntamiento de Valsequillo y como grupo político, el grupo Asociación de Barrio, ASBA, había alcanzado los 7 concejales, que es mayoría absoluta, pues se constituyó el Ayuntamiento y me nombraron a mí como alcalde del municipio de Valsequillo. Llegar a la política llegué en el año 2005 aproximadamente, donde empecé a formar parte de la ejecutiva de este grupo político y posteriormente, después en el 2007, encabecé la lista electoral también de ASBA, alcanzando la mayoría simple, pero no teniendo los suficientes votos como para tener la alcaldía. Y bueno, a partir del 1 de julio ha sido cuando empecé a desempeñar junto con los compañeros, en este caso yo como alcalde y los compañeros como concejales delegados de las distintas áreas del Ayuntamiento de Valsequillo. ¿Cuáles fueron sus motivaciones que le llevaron a presentarse a las elecciones municipales? Bueno, siempre he sido una persona que he estado preocupado por mi pueblo. Yo creo que mi pueblo me ha dado mucho, que me ha ayudado a formarme como persona, a tener unos principios, una ideología, y siempre me ha gustado también formar parte de esa vida social, comunitaria, y también poner pues desde mi parte, desde mi vista y desde mi punto de vista de lo que queremos para Valsequillo, pues ponerlo sobre la mesa y tratar de desarrollarlo en estos 4 años que me han brindado pues los vecinos de Valsequillo para poder empezar a hacer ese proyecto que queremos desde este grupo político para el municipio de Valsequillo. Esa ha sido siempre una inquietud, siempre aparcada por otros proyectos, como puede ser el de formarme y el de tener unos estudios y tener también un trabajo acorde a esos estudios, tener una familia, que también la tengo. Y sin duda, pues ahora he creído que es la etapa en la que podía asumir esta responsabilidad y podía también formar parte de involucrarme socialmente y tratar de que ese proyecto que uno tiene en la cabeza, junto con muchos otros compañeros, pues ponerlo en marcha en el municipio de Valsequillo. ¿Y qué hará luego cuando acabe con su trabajo como presidente? Bueno, como alcalde. Bueno, esto es una etapa de la vida, un tiempo que sin duda no será muy muy largo, porque siempre lo que a mí me ha gustado, y si para eso estudié, es la docencia, y en este caso dar clases de matemática. Para eso soy profesor, soy funcionario, y volveré a mi puesto de trabajo en el Instituto Valsequillo o en cualquier otro instituto, pues para enseñarle ecuaciones, números fraccionarios y todas las matemáticas que hay a los alumnos que me toquen, ¿no? ¿Y su partido político cómo se definiría? ¿De izquierda o más bien de derecha? El partido político al que yo defiendo es un partido de izquierda, nacionalista, de izquierda, progresista, que pone siempre por encima de todo las personas, las políticas sociales, la mejora de la calidad de los vecinos del municipio, y por lo tanto nos definimos dentro de esa parcela, ¿no? De la parcela progresista, nacionalista y de izquierda. ¿Cuál es su rutina como alcalde? La rutina de un alcalde y de los concejales desde primera hora de la mañana, empezar a atender aquellos temas que hay que ir proyectando en el municipio de Valsequillo. Tengo varios días donde atiendo a los vecinos personalmente para conocer cuáles son sus necesidades y cuáles son, pues, sus inquietudes. Y después, constantemente también está uno en reuniones tratando de diseñar y de establecer aquellas actuaciones y proyectos que nos demanda la población y que creemos que son para la mejora del municipio en su conjunto. El horario empieza a las 8 de la mañana y a veces no se sabe a qué hora se termina, pero muy contento y con mucha gana y con mucha ilusión de ponerlos en marcha, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más agradables de su puesto? Hombre, los aspectos más agradables son siempre aquellos proyectos que nacen de una idea y que poco a poco vas viendo cómo se van perfilando en papel, se van perfilando y poniendo en marcha, ¿no? Y cuando llega el momento en el que se culmina, en el que está funcionando, en el que ve que es una mejora sustancial para el conjunto de la población, pues una satisfacción importante, ¿no? También cuando te viene un vecino y eres capaz de resolverle esos problemas que tienes, pues también es una satisfacción. En el camino, pues hay un trabajo y hay momentos más complicados, con más dificultad, pero bueno, todo eso se ve compensado cuando ves que aquellas ideas que tienes se van materializando y se van poniendo en marcha, ¿no? ¿Y los aspectos desagradables? Bueno, los aspectos desagradables es que las decisiones que se toman no siempre las aceptan o son del agrado de todos los vecinos, ¿no? Siempre se trata de que esas decisiones que se toman sean para la mejora o para el provecho del mayor conjunto posible de la población, del interés general de los ciudadanos de Valsequillo, pero a veces no son comprendidas, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces ese tratar de que lo entiendan, pues no siempre es del agrado de todos, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad de un cargo de esta característica conllevan cosas buenas y cosas malas, y a veces pues suceden situaciones que sin duda uno no querría que pasaran, ¿no? ¿Ha cambiado significadamente su vida desde que es alcalde? Hombre, ha cambiado en el sentido de que no le dedica a uno todo el tiempo que quisiera, pues a uno mismo, a la familia, a mis hijas, al entorno de amigos con el que tiene, le dedica muchísimo menos tiempo, ¿no? Porque te consume muchas veces pues el trabajo del ayuntamiento. Pero sin duda uno lo hace consciente de que es una etapa y que son unos años en los que se dedica plenamente a esta responsabilidad y que ya llegarán momentos más agradables, ¿no? ¿Y cuánto cree que ha cambiado el pueblo? Bueno, llevamos 4 meses. Sin duda, Valsequillo en los últimos 20, 25 años ha cambiado de una forma vertiginosa, ¿no? Recordaré que hace 25 años, 30, no había ni un servicio de recogida de la basura en el municipio, ni había un contenedor donde echarla. Entonces, desde ese momento, donde ni siquiera habían calles, ni siquiera había asfaltado de esas calles, alumbrado público, pues ni infraestructura deportiva, culturales, sociales en el municipio, de ocio, como parques infantiles. Pues a lo largo de estos 25 años, el municipio de Valsequillo ha ido pues alcanzando una calidad de infraestructura apropiada para sus vecinos, ¿no? Y en ese sentido, pues, ha sido bastante importante ese cambio y además ha supuesto también un cambio a nivel social y cultural en el municipio, ¿no? Desde hace años donde no había biblioteca y ya desde hace unos cuantos, bastante, estamos teniendo una biblioteca que puede permitir darle ese servicio a todos aquellos ciudadanos que lo quieren, a los centros de salud que existían en esos años anteriores donde eran pequeños espacios y ahora pues tenemos infraestructuras adecuadas. Ha ido cambiando. Nosotros en estos cuatro meses, lo que hemos tratado es de sentarnos a ver la situación del Ayuntamiento de Valsequillo. ¿Cómo está el Ayuntamiento? ¿Qué podemos hacer en una situación complicada como la que estamos viviendo? Y tratando de ir buscando la fórmula de proyectar aquellos compromisos que adquirimos con los vecinos de Valsequillo en las elecciones pasadas, ¿no? Y en ese sentido, pues ya estamos caminando en la mejora de los entornos de cada uno de los barrios, diseñando proyectos que ya se han puesto en marcha, como ha sido a este lado, o otros proyectos como el éxito escolar, que está también ahí poniéndose en marcha. Una serie de proyectos que creemos que son fundamentales para seguir dando una calidad de vida y una mejora del bienestar de los vecinos del municipio para los próximos años. Es poco tiempo lo que llevamos, pero sin duda muy ilusionado con lo que queremos hacer y que en definitiva también dependerá un poco de otras instituciones y de la situación económica que se está viviendo en estos últimos años, ¿no? Bien. Ahora tratemos un tema un tanto delicado para nuestro pueblo. Como todos sabemos, el pasado 29 de septiembre, durante la fiesta San Miguel, el patrón de Valsequillo, tuvo lugar un accidente que se vieron envueltos varios de nuestros vecinos del pueblo y que trágicamente la velada no acabó bien, como se esperaba. Desde el primer momento la prensa ha estado en el pueblo verificando, extrayendo datos y exponiéndolo de cara al público. Pero durante las últimas semanas, sobre todo, y las especulaciones de los que estaban allí y de los de afuera, se han venido sucediendo en distintos medios de comunicación, que han hecho que la información de cara al público no sea del todo clara. Por eso le queríamos preguntar cómo fueron esos momentos del accidente y qué puede contarnos sobre ello. Bueno, lo que sucedió fue un accidente trágico, lamentable, que a todos pues en aquel momento nos sorprendió sin duda, ¿no? Todos estábamos disfrutando de un acto que esperábamos que era espectacular, un acto que iba a ser de los mejores, sin duda, de los 25 años que llevaba la suerte del perro maldito, porque por los elementos que uno había visto, por cómo había visto cómo trabajaban los distintos talleres, todos los jóvenes y mayores que habían estado participando durante los últimos tres meses anteriores en la suelta, pues veíamos que iba a ser una significación con una calidad inmejorable y que sin duda pues iba a ser una de las mejores representaciones de la suelta del perro maldito. Lo que sucedió, pues todos lo conocemos, ¿no? Es decir, hubo un momento donde por accidente se prendió fuego uno de los actores y eso con su traje pues supuso que todas las personas que estaban en los alrededores pues también sufrieran heridas, algunas leves y otras graves, en donde pues nos han llevado a que muchos han tenido que ser hospitalizados y otros pues han sido atendidos durante varios días por heridas de quemaduras importantes. Lo sucedido fue eso, no se esperaba, fue un accidente trágico que sucedió, por diferentes circunstancias que ya veremos en qué depara esa investigación que se está haciendo, que es importante que por oficio se sepa exactamente lo que ha sucedido y que sin duda ahora lo que más preocupa es que todas las personas que sufrieron alguna herida ese día, sus familiares, pues estén atendidos, apoyados y solidarizados por parte del pueblo de Valsequillo y por parte de los representantes del ayuntamiento, en este caso yo como máximo representante y toda la corporación. Así ha sido, hemos estado con ellos, hemos estado apoyándoles y ayudándoles. Además hemos estado también apoyando a todo el elenco de personas que participaron en el perro, desde los más pequeños a los mayores, que han tenido un shock importante y han sufrido un shock importante pues por lo sucedido, igual que todos, ¿no? Y creemos que estamos en ese papel ahora, ¿no? En el papel de estar en el apoyo, en el de la solidaridad con ellos, en el de atenderlo en la medida de las posibilidades de este municipio y tratar de que todos se mejoren lo antes posible de esas trágicas heridas que sufrieron esa noche, ¿no? Y ahí está la situación, nadie se lo esperaba, estaba saliendo una fiesta pues inmejorable, había habido muchos actos importantes como la fiesta de los Guateques, el Paz Miguelito, que habían sido todo un éxito y en el que yo creo que todo el pueblo estaba disfrutando claramente y compartiendo ilusionado y con alegría pues de unas fiestas que se habían preparado con mucho cariño y con mucha ilusión en poco tiempo, ¿no? La pena ha sido que haya sucedido eso, pero sin duda tenemos que asumir lo que ha sucedido y seguir trabajando para que en futuros eventos pues no se produzca ninguna de las características de lo que sucedió esa noche, ¿no? Muchos de los asistentes que estaban allí opinan que no habían suficientes medidas de seguridad. Incluso comenta que no se reaccionó con la suficiente rapidez. ¿Está usted de acuerdo con estas opiniones? Yo no estoy de acuerdo. De todas formas, la investigación está ahí abierta, pero sin duda yo sí quiero aprovechar la oportunidad para también manifestar el trabajo inmenso que hicieron todos esos cuerpos que estuvieron allí de seguridad, porque creo que actuaron rápidamente, que intentaron atajar el accidente y en este caso el fuego y las distintas heridos, distintas situaciones de los heridos lo antes posible, en la mayor brevedad de tiempo posible. Y después también cómo intervino el centro de salud, que hay que hablar, que fueron absolutamente unos profesionales que rápidamente atendieron a todos los heridos y fueron atendiéndolos en función de su gravedad y pudieron ser trasladados en el menor tiempo posible a los distintos hospitales de Gran Canaria, ¿no? En ese sentido, incluso también a todos los espectadores que estuvieron esa noche, porque fueron desplazándose y dejando que los distintos cuerpos sanitarios y de seguridad pues actuaran con la mayor agilidad posible, ¿no? Yo estoy convencido de que se actuó de forma correcta y que se minimizó pues el accidente lo máximo que se pudo, ¿no? Lo que está claro es que cuando sucede un accidente de esta característica siempre va a haber heridos, siempre se produce pues algún percance que le puede ocasionar daños a terceros, pero sin duda creo que se actuó de la forma más apropiada posible por parte de los distintos cuerpos y ahí estaba el plan de emergencia y seguridad establecido para ello, ¿no? ¿Cómo están las personas heridas y sus familiares? Bueno, van todos evolucionando favorablemente, van poco a poco mejorando. Es lento, hay que tener bastante paciencia. Y en ese sentido, pues yo estoy contento porque poco a poco, siendo consciente de la gravedad de algunos de ellos, van evolucionando de forma favorable. ¿Por qué se siguió la fiesta durante 5 minutos más tras el accidente? Lo que sucedió fue que en primer momento se pensó que podía ser parte del espectáculo. Fue en un lateral y muchos de los que estábamos por los alrededores no nos habíamos percatado de lo que había sucedido. Quien se había percatado pues eran los cuerpos de seguridad y de emergencia que estaban al lado, y ellos sí estaban sofocando el fuego, y desde que se tuvo conocimiento de eso pues se actuó rápidamente y se paralizó todo y se evacuó de la forma más correcta posible. ¿Y es cierto que había gente inexperta tratando con fuego? No, eso no es cierto. Todas las personas que formaban parte del perro han recibido unos cursos que definen cómo tratar el fuego durante un espectáculo de estas características. ¿Habrá perro maldito el próximo año? Bueno, es una decisión que ya la tomaremos con tranquilidad más adelante. Ahora no es el momento. Ahora estamos, como decía antes, apoyando a la familia, tratando de estar al lado de ellos en todo lo que podamos hacer desde la institución, y en ese sentido pues ya más adelante con más tranquilidad pues tomaremos las decisiones de cómo tiene que ser la suelta, si se sigue haciendo, y entre todos pues tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. ¿Se plantean quitar algún elemento de la representación, como por ejemplo el uso del fuego? Ya lo veremos. Lo veremos cuando se tome esas decisiones. Hay que hacer un balance de lo que ha sido la suelta del perro a lo largo de estos 25 años. Un balance importante porque ha sido un espectáculo que nació de unos pocos que empezaron a asustar en el pueblo y que de allí pues se ha convertido en uno de los espectáculos más importantes de toda Canarias, ¿no? Entonces hay que hacer un balance importante de cómo ha ido evolucionando la suelta del perro y hasta dónde tenemos que llegar y cómo tenemos que llegar en los próximos años, si se lleva a cabo. ¿Se celebraría en el mismo sitio o se plantean trasladarlo a otro lugar? Lo veremos en un futuro cuando lo planteemos entre todos, ¿vale? Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista con nuestro alcalde, don Francisco Ata. Muchas gracias por concedernos este honor y sobre todo por trasladarse hasta nuestro estudio, ya que sabemos que es un hombre muy ocupado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamarme para esta entrevista. Encantado de estar aquí cuando ustedes me lo soliciten y nada, felicitarles por este trabajo que hacen con este programa, con este taller de la radio que lleva muchos años en el Instituto de Valsequillo y que siempre hay pues jóvenes que se siguen comprometiendo a seguir sacando un taller que se consolida año tras año y que es importante, ¿no? Importante para la formación, para el conjunto de la población y para todos, ¿no? Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora empezamos con la sección de debate y ya para finalizar el programa. Vamos, el tema de debate son la suelta del perro maldito. Y vamos a comenzar con... Venga, bueno, Bea. ¿Qué les parece hablar sobre un poco la fiesta? ¿Qué os parece? ¿Ustedes han visto alguna vez la fiesta? Porque algunos de esta mesa no son de aquí, no sé si la han visto alguna vez. Yo, la verdad es que, como no estoy aquí, la única vez que la fui a ver fue el año pasado y como ocurrió lo del accidente, pues no lo pude ver mucho. Pero al principio sí que lo empecé a ver y parecía que estaba bastante bien la fiesta. ¿Raquel? Yo lo vi en los últimos 2 años. Este año no subí a verlo, por suerte. Pero en general me ha gustado. y se ve que es diferente cada año. Sergio. Bueno, yo era uno de los participantes. La fiesta hubiera estado genial. La pena es el accidente que ocurrió. Desgraciadamente no se puso en eficiencia la obra entera. Pero si la hubiera llegado a ser una de las fiestas patronales más vistas de toda Gran Canaria. Hombre, como todos sabemos, el pasado 29 de septiembre ocurrió el accidente. La verdad es que fue un hecho bastante inoportuno, por así decirlo. ¿Qué pensáis de cómo se actuó en el momento o qué pensáis de todo lo que ha ocurrido recientemente? ¿Ya? Bueno, yo creo que lo del accidente, hay unas imágenes en internet que sale el accidente. Y resulta que hay un momento en el que pasa un hombre con una antorcha y el fuego le roza en el ala del disfraz a otro en medio del público. Si eso llega a ocurrir en medio del público, yo creo que hubiera muerto más gente aplastada del miedo huyendo que el trágico accidente que ocurrió. Aunque eso no le quita importancia. Yo la verdad es que creo que se podía haber evitado el accidente si no digo que no hayan hecho lo posible los servicios, la policía y los que están allí, pero se podría haber evitado si hubiesen quitado el fuego. Y yo, si fuese la que dirijo el perro, el año que viene lo quitaría. Bueno, algunos de los métodos que se van a tomar el año que viene son mínimamente fuego solo para aquellas personas mayores, y a las personas menores no se les dejará ni acercarse ni tocarlo. Que una de las cosas que a mí me contaron sobre gente que estaba actuando ahí es que había gente que no había tratado el fuego antes, pero que vinieron unos expertos a enseñarles y estuvieron así una semana. Pero resulta que también me dijeron que quien quería coger el fuego y no había hecho esos cursos, 2 días antes podía coger las antorchas y empezar a y salir al espectáculo con fuego. Eso no se podía realizar porque teníamos una monitora que no nos dejaba tocar el fuego a cada uno. Bueno, sí, es verdad que el tema del fuego es una pieza clave de esta festividad. El caso de que hay cierta controversia porque la prensa se ha ido por diferentes vías. Uno dice un diario, un periódico dice una cosa, la televisión dice otra. La verdad es que ha sido muy... No ha estado muy clara la información durante estos días, con lo cual se ha provocado bastante confusión y hay mucha opinión pública. Tú acabas de decir que teníais una monitora, pero ¿no es más cierto que la persona que tuvo el accidente con el disfraz no era la persona que tenía que ir ahí, sino que la persona que tenía que estar en ese disfraz estaba enfermo, así que fue otra persona en su lugar, una persona que no sabía tratar con el fuego? Y que además el traje le queda más grande porque no era para él. Y entonces tuvo que amarrárselo con cinta adhesiva. Y además que tampoco sabía usar los ancos, y más en medio de toda esa gente. La verdad es que, a ver, Camila, tú tienes razón en que hicieron lo posible y eso. Y que las fuentes de comunicación no han sido de todo claras, pero se podría hacer perfectamente la fiesta sin el fuego, porque, por ejemplo, a mí me da muchísimo miedo el fuego, porque aparte había una persona que estaba lanzando fuego y a mí me estaba rozando por encima, y como a mí me da tanto miedo, estaba agachada. No sé si además a la gente pasará, pero a mí me da miedo. Y yo es que preferiría que el próximo año se quitara. Yo quería comentar una cosa que tú dijiste antes, Bea, lo de lo que este chico, el actor que desgraciadamente sufrió el accidente, era un sustituto del que de verdaderamente tendría que haber estado allí. Y es curioso porque lo que acabas de decir contrasta y es una versión totalmente diferente a lo que dice la versión oficial y de la alcaldía, que había gente preparada para usar para este terminado de artefactos y para tratar con el fuego, y ahora que es dices tú que no estaba, que no tenía experiencia, pues la verdad es que ¿no os parece un poco contradictorio? Y que además no solo el fuego, sino el peligro de los zancos, porque imagínense ustedes, si ustedes enseñan con los zancos en un recinto que es todo plano y tienen ayuda de gente, pero no es lo mismo estar en una fiesta lleno, en una plaza con 200 personas, con el fuego, con el traje, y además que es una cuesta y no es un terreno liso, y además, claro, sumas todo eso y es un auténtico peligro. El accidente con el fuego ha sido un inesperado incidente que no se esperaba y no ha pasado nunca a lo largo de la tradición. Cuando se celebró durante tantos años, nunca ha ocurrido. Yo me lo pensaría cambiar el lugar de la celebración, porque es una plaza cerrada donde la gente, cuando se celebra, se presiona ahí y nadie se puede mover. Hombre, yo creo que ya para de cara al próximo año cambiarán un poco las cosas, se tomarán medidas diferentes. El alcalde ya se ha prometido a mirar todos estos temas. Está la posibilidad de sustituir el elemento del fuego en la celebración. Otros piensan que no es necesario, solamente con cambiar de sitio la celebración bastaría. Son puntos que hay que mirar y yo creo que la alcaldía y los organizadores van a esperar a que pasen un tiempo a determinar algo. ¿Paula? La verdad es que, aunque tiene razón Raquel y que no, y por decirlo de alguna manera, estamos todos muy embutidos en la plaza, es muy cerrada, pero no creo que cambiase mucho porque los servicios, como ese fuego, yo lo veía, no estaba muy cerca, pero tampoco está muy lejos, lo podía ver un poco, y quiero decir que parecía parte del espectáculo totalmente, aunque claro que es cierto que las personas que estarían cerca seguramente no creyesen eso, porque me imagino que al ver a la gente que se está quemando, no sé, pero también es verdad que tardaron 5 minutos en llegar hasta la plaza para apagar el fuego. Sí, hay que tener en cuenta la cantidad de gente que había allí. Según creo, ¿cuántos eran? No me acuerdo. Creo que eran más de 10.000 personas, por lo bajo. Es una fiesta con gran popularidad y no sé, la verdad es que habría que tener... Igual la gente cuando están en esas situaciones, pues no sé... Situación inesperada, estás ahí, te ves que alguien está ardiendo. Hombre, la gente pensó que eso era de la celebración misma. No, en principio no se pensó que había sido un accidente, y luego cuando se empezó a movilizar la gente, luego no podían porque la plaza estaba cerrada. Estaba cerrada. Y los servicios de emergencia no pudieron llegar al sitio. Entonces, por la cantidad de gente que había. Es que había mucha gente. A ver, en eso tienes razón, pero que es que me parece un poco fuerte que la gente que estaba cerca, que es, vea que se está quemando la gente, piense que eso es parte del espectáculo. A ver, yo no... Yo veía el fuego un poco por lo alto, pero no veía a gente dentro, porque no estaba tan cerca, había mucha gente de por medio. Entonces yo creía que eso era parte del espectáculo, aparte de que yo estaba a espaldas al fuego, estaba mirando a otro lado. Entonces yo creo que es un poco fuerte que la gente que estaba cerca, porque hay gente que estaba al ladito, creyese que eso es parte del espectáculo. Bueno, resulta que cuando apagaron a las personas que estaban quemadas, pues no parecían que estaban tan mal, porque supuestamente todavía tenían la ropa puesta, entre comillas, ¿no? Pero en realidad la tenían pegada al cuerpo, porque la piel se les había quemado y no parecía tan grave. Y por otra parte, sí parecía parte del espectáculo por el fuego, y que los servicios de emergencia tardaron tanto, porque a mí me dijeron que el servicio civil, ¿no? Como que son voluntarios. Sí, me parece que era el servicio civil. Sí, pues, o la policía. Pues sí, les dijeron a los bomberos que se fueran y se tuvieron que ir 200 metros. Al menos eso es lo que me dijeron. Bueno, me han dicho. Y que además esa fiesta... pues no está preparada para albergar a tanta gente. Lo que pasa es que ha ido aumentando con los años. Y también que la ambulancia pudo entrar por una calle que estaba por atrás libre. Y no por una calle que estuviera... unas calles que estuvieran organizadas para eso precisamente. Así que el rescate fue casi por mirar por dónde puedes pasar para venir a ayudar. Paula, luego Bea. Yo vuelvo a decir lo mismo. Que cómo van a dar... A ver, yo no veía a la gente, pero es que la gente que estaba al lado, ¿cómo va a creer que era de la parte de la fiesta? Gente gritando y con la ropa, como tú has dicho, pegada al cuerpo por el fuego. Es que... A ver, yo no creo que eso pueda ser. Bea. Efectivamente, yo creo que Bea tiene razón, que la gente estaba en peligro ahí cerca del escenario, y que como había tanta cantidad de gente, los bomberos no podían llegar, ni una persona sin materia necesaria para apagar el fuego no podía llegar hasta ahí. No podían pasar la gente. Bueno, esto ya ha pasado un mes de eso y ya veremos cómo lo que dice la investigación, porque hay que mirar su veredicto y a ver lo que dice la alcaldía y de cara al próximo año a ver si tenemos fiesta. Yo creo que sí, ¿no? Porque no creo que la quiten. No pase lo mismo. Esperemos que no. Esperemos que no, y también esperemos que se tomen medidas de seguridad más efectivas que las que se han tomado este año. Muy bien, aquí ya terminamos ya con el programa de radio. Sí, si han estado con nosotros durante esta hora del programa, habrán escuchado nuestras noticias y minutos musicales, entre otros. En el micrófono han estado... Raquel Dereb, Sergio Peña, Beatriz Guerra, Paula Caro, Camila de Rivas. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Aquí termina Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, programa de Radio Escolar. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz Otro Punto de Vista será el viernes, día 11 de noviembre, a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!